también que nos puedan contar un poco por qué están hoy día acá en la toma Violeta Parra. ¿Cómo fue ese proceso migratorio también de migrar, de dónde vienen y por qué estamos ahora acá? Ese fue un fondo que postulamos. Nos mandaron la información y fue como, oye, postulemos. Aparte, los que nos mandaron la información eran los mismos del Festival de Valparaíso, Internacional de Valparaíso de Fotografía. Nos dijeron, oye, postulen, porque es de colectivo y lo más probable es que ganen. Cachamos y había que mandar como currículum. Nosotros habíamos hecho un par de trabajos acá en Valparaíso y también en México, que tenían que ver con trabajo en territorio. ¿Cachai? Y postulamos eso, esos tres proyectos, más otro proyecto que era ya más de como cátedra, que era Sesiones Migrar, y se postulaba a la región. Nosotros postulamos a la región de Valparaíso y cuando quedamos nos dijeron que era acá en la toma Violeta Parra. Y al principio no teníamos como mucha, o sea, sabíamos a lo que veníamos, pero uno se hace la idea estando en el lugar. Entonces, en julio vinimos para acá por primera vez, nos ganamos el fondo, teníamos que venir unos días a conocer el lugar y conocimos el lugar y fue como, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que vivir en el lugar para poder trabajar, porque si no era complicado ir, estar en el plan y del plan venirse todos los días. Aparte que no te vinculabas con la gente así, pues no era tanto el vínculo, te iban a mirar raro así como, solo vine a hacer las fotos, porque igual aquí había otras cosas que habían venido, como que solo subían a hacer el proyecto y después no venían más. Entonces igual la idea era quedarse y saber lo que era vivir acá también. Sí. Y era lo importante. ¿Y cómo está el choripán? Y ver ese trabajo colectivo significaba también conocer o escuchar las problemáticas que la gente quería de alguna manera visibilizar, ¿cachai? Dentro del territorio. No solo la que nosotros teníamos idea. Si veníamos con alguna idea. Obvio, siempre hay como juicio, prejuicio y cosas que uno también conoce por experiencia. El tema del agua, al tiro salió como nombrado por los vecinos. El tema de la tierra, del acceso, ¿cachai? El camino, huevillo. La regularización del terreno. Uno sabe que esos temas van a salir, pero los vecinos lo hacen notar rápidamente. Y eso principalmente, ese fue como la génesis de por qué estamos acá. Era un fondo de Red Cultura que se llama Residencia de Arte Colaborativo. Oye, negro. Venga. La luz. Bueno, preguntarles también de el tiempo que llevan acá en la toma Violeta Parra, ¿cómo ha sido la experiencia de colectiva, de ser un colectivo fotográfico a vivir juntos, y cómo ese colectivo se amplía hoy día también a este territorio, a los vecinos, a las vecinas, como su habitante, como la conmovisión que hay en este lugar, cómo han vivido también esa experiencia? Nunca habíamos estado tanto tiempo viviendo juntos, ¿cachai? Compartiendo el mismo lugar, despertándonos juntos. Un lugar chico, aparte. Sí. Igual en México estuvimos como un mes juntos. No era lo mismo, pero sí nos aprendimos a conocer las mañas. Y claro, allí nos aprendimos un poco a conocer más. A conocer. Y acá fuimos poniendo en práctica un poco eso. Pero aquí ya era otra cosa, aquí ya era vivir, evitar, ¿cachai? Y fuimos transformándonos un poco como estos perros, casi como en una manada, ¿cachai? De empezar a trabajar juntos. Cuando hay alguien que está haciendo otra cosa en otro lugar lejos, como que igual falta ese alguien y nos acostumbramos a estar conectados, ¿cachai? Si bien nos dividimos las tareas, pero estamos siempre funcionando en la misma sintonía. Y así cuando llegan los demás, cuando vienen los otros cabros y La Paz, por ejemplo, que La Paz vive aquí en Valpo igual, cerca, también se sumó como de lleno ella al proyecto. Y también nuestros amigos, amigas que han venido para acá, como que ya se va generando una sinergia que como que emigrar es la gente que está en ese momento es emigrar, ¿cachai? Como que hoy día todos somos acá a emigrar, mañana, y así como que todos los días va transformándose y el espíritu colaborativo va tomando forma dependiendo de las necesidades. Sí. Y con respecto a la cosmovisión del lugar, uno va aprendiendo cosas desde el día uno, o sea, el tema del agua, por ejemplo. Nosotros cuando llegamos teníamos que compartir el agua con el Nelson, que es nuestro vecino, y la luz también. Entonces al tiro te das cuenta de ciertas como respeto por una cosa de acceso al agua que tenés que respetar, ¿cachai? Como no lavar, no dejar el agua correr, toda el agua que estás usando, toda el agua que vayas usando la vuelves a utilizar, ¿cachai? O sea, uno lava con el lavatorio y después lo usa para regar, o si no, para ocuparla, para ablandar la tierra, para hacer hoyo. Entonces no hay agua que se pierda, ¿no? Toda el agua se utiliza. Sí. Y eso son cosas que uno, finalmente, hablando con los vecinos, ya no es solamente porque no tienen agua, sino porque ya tienen conciencia del uso del agua, que es distinto, ¿cachai? Claro. Y eso es interesante, como poder traspasarlo ya después, no solo de la toma, sino que se, como que vaya bajando esa conciencia de ciertas cosas, que es interesante. Y con otro tipo de cosas hay también vínculos que son distintos. Efectivamente, acá la toma la separa una quebrada, entonces que haya venido hoy día gente del otro lado de la quebrada, para nosotros es re importante, porque no es fácil pasar para acá. El tema de los animales también, los perros son importantes, como uno aprende a vincularse con ellos, entonces, sí, hay hartas cosas ahí que uno va aprendiendo. Che. Hay una relación obviamente con el entorno, como con otras formas de vida igual, que de repente son distintas también a las de la ciudad, donde uno como no tiene conciencia de muchas cosas, pero por ejemplo respecto al agua o a la convivencia que se da con otros seres vivos también, no humanos, sí. Y claro, con la tierra, igual es una ciudad que tiene como una geografía súper particular. Y acá como que pareciéramos que, o sea, es Valparaíso, pero también es como que fuera el campo. Sí, bueno, de hecho ahora mismo está abajo todo nublado, por ejemplo, todo el mar cubierto y acá están despejadas. Entonces son como a veces al revés y son cosas re entretenidas. A veces los cielos están hermosos en la tarde. El otro día hay un arcoíris ahí en la mitad del cielo. Como sí, había un arcoíris la otra, ¿cierto? Vez. ¿Viste? Entonces uno va aprendiendo otras maneras de vivir y de hacer, pues, y eso. Y disfrutar otras cosas, pues. Disfrutar el mismo momento de salir, estar acá con el viento, relajándote. Sí, entonces a tomar el valor de las cosas, pues. A las mismas plantas, convivir con las plantas, que están libres acá. Y por último, que nos puedan comentar cómo se han relacionado ustedes a través de la fotografía con este lugar. Y que nos cuenten de lo que está pasando hoy día también acá en la toma Violeta Parra. La fotografía al final siempre se usa como una excusa también para poder conocer a la gente. Creo que en estos lugares donde falta representación visual y de literatura, sobre todo porque el Valparaíso que se narra siempre es el Valparaíso del plan y el Valparaíso turístico, que es súper políticamente correcto. Y lo incorrecto que se cuenta de Valparaíso es un poco esto de los piratas, o que se llevó del puerto, que sí, el choro del puerto, sí, pero es distinto, es súper distinto el choro del puerto al choro de acá arriba. Y creo que esa falta de representación es simplemente venir a narrarlo desde acá y también con la gente de acá, de poder entender que esta residencia no es solo venir a sacar fotos, sino que también entregar herramientas creativas a la gente para que ellos mismos se puedan empezar a narrar. El cuento del niño que está ahí expuesto es un poco de eso, o sea, comprender esa necesidad de relato y de contar historias, no por una necesidad de justicia social o de la necesidad de narrar al pobre, que es como una cosa mega romántica que se dio en el arte, sino por una cosa de que son historias, experiencias que tienen cosas que contar y que no, muchas veces no estamos dispuestos a escuchar. Creo que esa es la principal forma en que la fotografía se ha ido vinculando, de ver que las problemáticas se pueden narrar desde no lo obvio, ¿cachai? O sea, esa foto que hay, que hoy día estamos exponiendo, una exposición que hicimos en el plan y que la trajimos para acá porque en el plan la estaban rompiendo. Entonces fue interesante ese momento porque nos dijeron, oye, están rompiendo la exposición. Y al principio nos generó como molestia, como lata. Fue como, bueno, entonces subimos los paneles y los exponemos acá arriba nomás, chao. Como, al tiro dimos vuelta a esa situación y que haya hoy día, que se genere lo que se generó hoy día, no es común, ¿cachai? Que los vecinos se junten a conversar, no es algo obvio. Nosotros de lo que llevamos acá no había pasado nunca, ¿cachai? Entonces, y que se junten de los dos lados. Poder, ser los catalizadores, por así decirlo, de esa reunión, para nosotros es súper lindo. Sí, y también como el tema de la fotografía, también es como explicarle a la gente cuando llegamos, que no vamos a hacer esa típica como foto de diario, o así como problema del agua, poner una llave de agua, cosas así. También como explicarles estas cosas, porque a mucha gente se le explicamos así como ya, ya, bacán. Y después cuando la ve, dice ya, mejor que se cuente así lo de la toma que sea como literal. Sí. ¿Sí? Como darle eso como, no más poético, como más de concepto, más, no tan directo al final. Es que al final eso ya está muy... Y genera reflexión, pues ya está visto todo lo directo. Y sí, pues eso es, muchas veces lo explicamos a la gente cuando empezamos a hacer las fotos. Ah, ya, qué bacán, pero ha sido bacán, que le haya gustado. Y yo creo que también, me llama la atención. También yo creo que se hacen hartas cosas como el cuento, ¿cachai? Yo creo que el cuento lo escribió Javier. Y nadie de acá de la toma lo había visto, ¿cachai? Y ahora que se dio a conocer, la señora Denise, que es como la tía, nos ha contado que cuando estaba abajo, mucha gente de la toma lo vio y después lo felicitaba a ella, ¿cachai? Como porque trataba cosas. Entonces, también creo que hay harta gente que hace cosas, pero sí se las guarda. Quizás nosotros podemos hacer una ayuda o motivarlo a que se muestre, entre ellos mismos también. Sí. Voten por... voten por no Miguel, voten por Piñera. No, Piñera no. Escóndele. Menos caso. A su mamá, a su abuela. Papá. Y perdió la voz el día. Estamos tristes, perdió la voz. Aguante el Wander. Lo somos del Wander. Sácate Wander. Sácate Wander. Ahora, si quieres grabado.